la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Mañana gris en la ciudad de La Plata y alrededores, una llovizna cae, moja, enfría un poco, pero riega la llovizna, así que algo bien trae. Cuidado con las baldosas que están patinosas, cuidado con el cordón de las veredas, con la junta, sobre todo las baldosas flojas en esta ciudad que son muchas. Así que a caminar con cuidado por estas calles mojadas de la ciudad de La Plata. Así arranca una nueva primera maraña de día jueves. Dos minutos pasan de las 8 de la mañana y estamos en esta primera maraña, como decíamos, programa producido por Radionauta y Pulso Noticias, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, acá en el centro de la ciudad de La Plata. Hoy es jueves y entonces significa que vamos a estar comunicándonos nuevamente con nuestro columnista de economía, Mariano Félix, que desde la semana pasada empezó, en verdad, nosotros no estamos haciendo mucho para que eso suceda, sino que él empezó un proceso de contarnos y de desentrañar cuáles son los proyectos económicos, cuál es la línea económica que tienen los distintos frentes electorales en vistas de lo que van a ser las PASO en el mes de agosto, luego las generales en octubre, como para conocer un poco de qué se traen entre manos estos frentes que, vamos adelantándonos, seguramente nos suceda, que la mayoría tienen bastantes coincidencias en lo económico, por lo menos en materia de cómo juntar los dólares para seguir pagándole al fondo. Y también vamos a estar en comunicación con Matías Máximo, periodista, autor del libro El Nunca Más de las Locas, que este viernes se va a estar presentando a las 18:30 en el auditorio de los 30.000 desaparecidos de la Casa Comisión Provincial por la Memoria. Esto es en 54, número 487, entre 4 y 5. La presentación además va a contar con la presencia de la activista trans a Aramis Amaris, así que vamos a estar hoy hablando con Matías para que nos cuente sobre este libro. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, nuestro WhatsApp 221-438-6002 y también todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Radionauta en algunas, como Radionauta FM en otras, y a Pulso lo encuentran simplemente como Pulso Noticias en sus redes sociales. Hoy es jueves de efemérides y nos vamos a detener en una sola. A veces hacemos el paseo por distintas efemérides y algunas se merecen la atención completa del programa, y esta, además de la atención, va a tener una sorpresa post programa, después les vamos a ir comentando. Pero un 6 de julio, un día como hoy, hace 3 años, partía Rosario Blefari, terminaba su vida material y nos queda toda su vida, su obra artística. Y hoy vamos a estar homenajeándola con un homenaje. Vamos a hacer, no sé si es medio ladri, suena, Pero bueno, nada, vamos a estar homenajeando a la obra artística de Rosario, su parte musical, pero bueno, también incentivamos a que consuman, que compartan, que disfruten el resto de sus obras, sus películas. Hace no mucho, un mes atrás, Messi Monedas, se estuvo haciendo la proyección de Silvia Prieto, película del 99, donde protagonizada por Rosario Blefari, en el ciclo de cine que organiza la Biblioteca Westergel acá en el Olga Vázquez. También está sus libros de poemas, sus libros de cuentos, sus diarios, que recientemente salió un nuevo diario de Rosario. Ya estaba publicado el Diario del Dinero, estas suerte de, realmente es un diario, pero como para explicarlo, anotaciones que fue haciendo Rosario sobre su vida económica, sobre la autogestión, sobre cómo gestionarse, a partir del arte, vivir, básicamente. Entonces lo que hoy decidimos hacer es recuperar un homenaje que se llevó adelante en el Festival de Arte Queer, organizado por Casa Brandon, el mismo 2020, el mismo 2020, a 6 meses de lo que había sido la partida física de Rosario Blefari. Un festival en el que también se hizo un homenaje a Gabo Ferro, que también había fallecido ese mismo año, un año que se llevó a dos grandes de la música. Y ese homenaje lo pueden ver completo, está subido a YouTube. Nosotros lo que hicimos fue recortar algunas de las canciones que hacen parte a ese homenaje audiovisual. Está lindo como para colgarse y disfrutarlo y verlo, así que hoy por la tarde lo pueden disfrutar. Para arrancar vamos a escuchar a Carlos Casella, este cantante, actor, bailarín, haciendo una interpretación de Viento Helado, canción del disco Estaciones del 2004 de Rosario Blefari. Cómo desarman nuestras noches las campanas, llevando todo lo que viene pasará. Y el horizonte se desarma entre las hojas. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca. Viento helado, voy al viento. Si no durmiera, no podría soñar con lo que de otra forma nunca encontraría. Es lo que veo cuando voy a decir no, fuera del día y de todo lo que creo. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca. Asustamos estar en serio dentro de un amanecer, constantemente de su modo asombrados. A veces creo que es preciso conocer lo que se pierde en una tarde, lo que se gana de una vez. pensar lo que se gana de una vez. Viento helado, voy al viento. Viento helado, voy al viento. Oh, oh, oh. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Once minutos pasan de las 8 de la mañana, 12 grados la temperatura en este momento, una máxima de 17 se espera aproximadamente para el día de hoy, que va a estar llegando a eso de las 2 de la tarde. Va a seguir lloviendo, no va a llover más, no me atrevo a asegurar nada ya. Nada me atrevo a asegurar porque he sido engañado consecutivamente por los distintos portales y aplicaciones del tiempo, así que solo puedo decirles que es invierno, así que puede hacer frío, puede seguir lloviendo porque la humedad está altísima en la ciudad de La Plata, pero no hay más certezas que eso. Lo que sí trae más certezas son los compañeros de Pulso que nos traen los títulos para el día de hoy. Se retrasan aún más los sueldos estatales. El gremio provincial ATE pidió al gobierno bonaerense la convocatoria urgente a una nueva paritaria tras lo retrasado que quedaron los sueldos estatales ante la inflación. Sus referentes le pidieron al Estado que presenten una propuesta. Hace 15 días atrás habían pedido un 30% de aumento. Continúa la represión en Jujuy, ahora en forma de detenciones e imputaciones. El gobierno de Gerardo Morales, a través de la Fiscalía de Estado, confirmó que actuará como querellante en las causas que se comenzaron a iniciar contra los manifestantes que rechazan la reforma constitucional. Se armaron alrededor de 150 causas, incluyen condenas controversionales, pedidos de detención hasta la realización de los juicios e imputaciones por delitos con penas de hasta 25 años. Nueva jornada del juicio por los crímenes de lesa humanidad de 1 y 60 y comisaría octava. Se realizará la audiencia número 6 en los tribunales de 8 y 50. Habrá una testigo, Beatriz Teté Grasso, ex delegada de la UOM, sobreviviente de la dictadura y ciudadana de Berisso. Es desde las 9 de la mañana con transmisión de Pulso Noticias y La Retaguardia. El juicio es público y cualquiera puede asistir a la sala en el primer piso del edificio. Sigue la huelga de trabajadores municipales de Berisso. El gremio rechazó la propuesta de la intendencia presentada y ratificó la protesta que se mantendrá hasta el viernes. Cuestionaron la decisión del intendente Cagliardi de disponer la recolección de residuos con vehículos que no son del municipio y la calificó como ilegal. Diputados debate sobre la ley de alquileres y no hay acuerdo para derogarla. Hubo una sesión especial ayer y un diputado del PRO propuso la baja de la ley. Sin embargo, al no tener dictamen de comisión, no alcanzó ni para incluirlo en el temario de la sesión. Hasta acá los títulos para el día de hoy, traídos de la mano de Pulso Noticias. Como siempre, si quieren profundizar la información, lo hacen ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí va a tener toda la información, toda la producción periodística, por ejemplo, las coberturas de los juicios que viene haciendo Pulso con la Retaguardia. También ahí van a encontrar las crónicas que se van haciendo de los juicios. Y como siempre está el botoncito de suscribirte, le pueden dar clic y aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos en este homenaje a Rosario Doblé, faría 3 años de su partida física. Y dentro de quienes fueron partícipes de lo que fue ese homenaje en el marco del Festival de Arte Queer de Casa Brandon allá en el 2020, se sumaba Nina Suárez, hija de Rosario Blefari, siguiendo los pasos de su madre, una artista que va recorriendo y va caminando por distintos lenguajes. Hace poco sacó su primer larga duración, su primer disco. Seguramente algún lunes lo vamos a estar repasando. Actriz, ha actuado incluso con Rosario. Digamos, compartido película con Rosario. Estaba intentando buscar en qué película. En taca, taca, taca, La Idea de un Lago. Ahí va, de Milagros Mumenthaler. Digamos que es el apellido de la directora de esa película, y también le entra al dibujo, así que ahí en esa búsqueda de combinar los distintos lenguajes del arte, como lo hizo Rosario, en ese camino está Nina, que nos trae esta versión de Calles del disco Calendario de 2018. Diferente, y ya no hubo nada que le hiciera recordarte. Las puertas de tu percepción, donde duerme un perro que mueve la cola cuando paso yo. Le enseñé muy bien contigo, aprendí no autocompasión. Thank you.

Vamos a seguir en este homenaje del homenaje, recuperando el homenaje que se llevó adelante en el Festival de Arte Queer 2020 a Rosario Blefari. Y ahora viene esta versión de Intactos de la mano de Paula Mafía. Intactos, canción de Calendarios también del 2008. Solo existe una palabra. Quiero aprender a pronunciarla. Las promesas todavía están intactas. Faltaría saber cuánto te importa. ¿Cuánto te importa? Si te importa. Si te importa, cuando te importa, semanas vacías completan los meses más largos del año. Del pasado, tal vez las olas nos separaron. Seguimos juntas, seguimos juntas. Te voy a decir algo que ya sabes demasiado. La hora perfecta, faltaría saber cuánto te importa. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Vamos entrando a la recta final de esta primera maraña y, como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Matías Máximo, periodista, autor del libro El Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura, que se va a estar presentando mañana en la Comisión Provincial por la Memoria. Buenos días, Matías, ¿cómo va? Ahí estamos reintentando la conexión. ¿Nos escuchás, Matías? ¿Vos? Ahí va. Hola, se escucha muy mal, ¿eh? Ah, a ver. No llega a escuchar al locutor. Ahí vamos a hacer un cambio. Ahí ya volvemos a comunicarnos. Thank you.

la certeza de una piedra en el aire.